sabe cuánta grasa visceral tiene, sabe cuál es la proporción de músculo y agua en su cuerpo y el índice metabólico, llegó FitMe Pro, el analizador corporal para los que saben cuidarse, solo en publipunto.com.